Stato forme parte dell'imperio, non sei. E ha perduto la disorientazione, perché ho detto quello che sa. E Jamais che veramente Hamas o nunca Hamas non era per me tanto rix jais cobra. No? Porque que nunca más con el nombre es el futuro será por mí forma el complemento de agente tanto rico primor cobrado, no? Recuperado nunca más podré recobrar un primor, un valor tan grande como el vuestro. Y si del semblante no pro donna a montanam che vaglia vos ai perduta jamais non vuoi aver bruga, no? Donna, puoi meno stare, partitamente vos, se ne stocca sopra il dos, non stai donna in piega, che jamais non era per me, che già scovrà. E si del semblano pro donna montalan che vaglia vosca e perduta, jamais non vuoi la perduta. Questa immagine del lunga mas, no? Eh? Si non incontro trovare, chi non dica poetizzare, ma indica con già in termini pure italiano trovare e incontrare, no? Sì, quanto alla parenti, all'aspetto, il semblante, il parecer, no? Sì, con lo che si dice, lo che si richiede al parecer, l'aspetto. No encuentro, don mujer, señora, a mi talante, ¿no? Que me guste, ¿no? A mi placer, que me va, ¿eh? Si no encuentro a la dama, la dama a mi talante, cuanto aspecto semblante, que valga, vaya. No? Su contigo che valga vos che io ho perdido nunca más chiedo tenere druga amante, no? Innamorata druga non si dice in castellano, non si dice in italiano, sì, però tiene un valore negativo, amante drudo o druga. Creo que es un enorme germanismo, ¿no? Pero se utiliza uno este tranquilización però subito in tanti non un amore spirituale, sino un amore un po' chiuso con rasgos venales, no? Un amore un po' di poca categoria, a chi no? Dunque, come è innamorata. Sta claro, attualmente, volevo sapere, donna, voi che lo sbaglio, stavo, e partite una vez, le vostre, le storie sono pericolose, lo sai, non è un'idea, che già non era, che già mai non era per me tanti già scoprati, che si desse in danno troppo donna lontanante, vaglia vostra e perduta, già mai non vuoi avere tutta, no? È necessario avere l'esame metrico, quella per un momento, se lo dico sencillamente, così potremmo tenere la seconda strofa tranquilla sul secondo. A siete, caro, be siete, vos, be siete, o paridos, se cinco non sai come pietra, se cinco femminino. Luego, de tres, e già mai. De siete, non è per me tan rischiato, no? E siete, cobrat e si desamblano. Luego, e siete, non troppo una montalana. F7 femminino che vaglia vostra perduta, due volte tre, F7 femminino già mai non può avere. Sono también, toda la canzone, sono siete coplas unisonas, sempre con il criterio, cioè, más una tornata, más una guarda, di quattro versi. También encontramos l'elemento di rima intraestrofica, no? Vede, vos colocais vos, mais con giai, semblante avant, lunga e lunga, mentre che, mais, no? Mentre che, in era, cal, a, se risultano irrelate, spero si recuperano le strofe successive. Poi dopo riremo la seguente, la seconda, perché è dove apparente la soluzione. A chi aveva detto non voglio tener más innamorata, no? Perché? Perché una come vos non la podría encontrar, vamos, ni muerta, no? Ni San Pedro no podría darle una tan guapa y tan cachona como usted, no? O como vos. E dice, pues, causar, no os pos, trovar en gal ya que no puedo vos encontrar igual, ya que no puedo encontrar a ninguna igual. Y luego se dilata en toda la clase. Ve que en gal, como rima, corresponde a cal de la primera, ¿no? Unísona. Que vos tan bella ni pros que fuese tan guapa

tre, tan, verais, mi, letteralmente, su, valioso, merito, tan, verdadero, dice che tutto questo è un tutto vinculato a questa causalità, no? Il tutto con forma negativa, non posso, non puedo incontrare. Imagina il vero también che tecnica refinata ora il medio, no? Il primer verso subraya la impossibilità di axiomática casi, ¿no? Imposibilidad axiomática, terminar de encontrar a alguien igual a ella. Y luego, como desglosa singularmente los medios, bella, valiente, con un cuerpo valioso y prometedor de joy, con una forma tan bonita, tan affabile e campechana, potremmo dire, e con un merito tan verdadero. Fíjense che este desglose praticamente un poeta di tipo sintetico e non analitico, se avesse contentato con te, non puoi portare tanto quanto. Lo che sigue non è sino, repito, una desglose analitico dei vari meriti. Però nella poesia non si è scoperta la descrizione di una dama. Indudablemente, indudablemente, claro. Però in questo contesto, questo desglose analitico è funzionale al hecho de que la belleza, la proeza, el cuerpo, el comportamiento, la alegría, el valor, los tiene luego, que están unidas en la mujer que le ha rechazado, tiene que ir a buscarla en otras tantas mujeres, a uno esta, a otra, otro elemento. Entonces, el desglose es funcional como a la recuperación luego de la síntesis, no ya en la dama que lo ha dejado, sino en la dama artificial, ¿no? Eso es que me parece bastante importante. Claro que siempre hay la descripción analítica, pero aquí la descripción analítica está finalizada, no es un topos, no es un elemento normal, común y corriente, sino que es funcional a la reconstrucción de la dama artificial que a una tomará en la razón, dice, el portamento, el cambio, el buen carácter, ¿no? Y eso sucedimos. Irai. Ire es causar con todo el desglose. Ire por toda parte, por doquier, a captar, importantísimo, porque significa como mendigando. También en italiano, como se dice, no es usado, pero existe el término accattone. Accattone, una película famosísima, la primera película de los años 60, el Pasolini era accattone, ¿no? Como el mendigo, ¿no? El que pide limosna, ¿no? Entonces irá por toda parte mendicando, ora si definirlo, di ciascuna un vero semblante di cada una de las mujeres, ¿no? Un buen rasgo, literalmente sería una buena apariencia. La una, la otra, la esto, esto, otro, así, ¿no? Y luego el final es como un tripudio, ¿no? Pero para hacer, ¿no? Construir como si fuese un artesano, un manufacturero, uno que construye, per far donna sumisa. Para hacer una donna, no tanto una mujer, sino una donna, ¿no? En sentido fuerte, viene, ¿no? No solo biológico, sino esencialmente erótico, suspecta, artificial, sintética, lo que sea, per far donna, soy seguda, tro, vos, hasta que tro, haber dicho ultra, pero ultro y aféresi, hasta que pro vos misiáis su cultivo renduda, hasta que usted vos misiáis restituida. De vuelta, aunque esto será prácticamente imposible, dijo que se completará con esta mujer de África. Miren que es muy bonito, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Aparte de la originalidad, ¿no? Volvemos a leerlo un momento. Vos, no os vos probar en un lado, en costamela de todos. Y sos ricos tan joyos, de tan bella tienda, de tan gales, y sos ricos tan verais. Y da el corpo, apartando ciascuno un bel semblante, que le fa donna sus de una, pro vos, vos, y si has, pregunta, ¿no? Y luego sigue, ¿no? Texto capital, ¿no? Es curioso que este poeta excepto identifica esencialmente con peleas, guerras, ¿no? Los últimos juegos de la gran civilización con sus contiendas de proletar antes de la gran devastación cultural y semi-espiritual que supuso la represión de la cruzada contra los alimentos. Capitón es un poco el nostálgico evocador, bueno, toda nostálgica para nosotros, pero el cronista ideal y el poeta de este mundo de jovens, de proeza, de fuerza, de luchas, de contiendas, de valor, ¿no? Y eso es su, vamos, fisionomía fundamental. Sin embargo, es también el brillantísimo cantor del Blime por el Rey Joven y el autor de esta que es posiblemente, entre las más originales de todas las canciones de amor. O entre, digo la pero entre las más originales, ¿no? Con esa visión funcional y de eso, ¿no? Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar? Era lo que decíamos antes, ¿no?